¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludo a la audiencia también. Por acá todo muy bien y por allá, me imagino, preocupados por esto que está sucediendo. Y sí, preocupados, preocupados porque estamos ahí, bueno, a la espera de las tomas de decisiones con respecto a algunos programas. Y bueno, en este caso, al programa de Hay Equipo. Así es, contarle bueno, a los oyentes de qué se trata, como para poner en contexto, y después obviamente vamos a profundizar cuáles son sus temores. Bueno, el programa de Mi Equipo fue un programa que nació con el gobierno justamente del ministro de deporte, el ministro de Turismo y Deporte, que es Matías Lamens. Un equipo especializado creó este excelente programa que es todos los chicos que tienen asignación universal por hijo pueden hacer deporte sin tener que pagar la cuota al club, sino que el deporte, el gobierno se hacía cargo de esa cuota que no era la misma de la cuota que se cobra en el club, pero es un 80%, por ejemplo, que nos depositaban todos los meses a aquellos chicos que tenían asignación. Por supuesto que el que tiene asignación universal por hijo es porque el papá no tiene un trabajo formal, o sea, que tiene un trabajo que tiene changas o no está declarado. Entonces, ese chico a veces no tenía para pagar o no estaba en condiciones óptimas como para pagar la cuota. Entonces, para que igual el club, el chico que no, o adolescente que no tenía para pagar la cuota, igual nosotros tratábamos de ver la manera que siga haciendo deporte igual. Pero bueno, a nosotros nos beneficiaba un montón porque hay muchos chicos que están en esa condición y bueno. El gobierno nos daba una mano, pero espectacular, ¿no? Una mano bárbara. No solamente eso, sino que Sí. era seguido también se hacía un seguimiento por intermedio de salud a cada uno de los chicos. ¿Y aproximadamente cuántos chicos eran, Silvia? Y nosotros llegamos a tener hasta 90 chicos, Bien. 80, 75 más o menos estamos en este momento. Y que recibían del gobierno un monto para ayudarlo a pagar la cuota pertinente, ¿o no? Exactamente, por ejemplo, si la cuota nosotros la teníamos a 3.500, la cuota con Sí. actividad, el gobierno nos pagaba de 2.500 a 3.000 pesos, según el deporte. Sí. En este caso eran cantidades, eran más chicos de fútbol que de otro deporte. Y bueno, es una recontra ayuda porque, bueno, es el casi el 80% de, como bien decías, de la cuota social que a ustedes les sirven para mantener el club, que es lo importante, y poder incluir a esos chicos que hoy en día, lamentablemente, no fueron integrados por la sociedad y el club hace ese laburo. Sí, no, aparte es una ayuda financieramente, porque si no el club no se puede sostener, porque imagínate que hay muchos chicos que vienen con esa asignación y además este programa lo tenemos todavía, sigue estando en el club, creo que no hay ningún otro club, no hay otro club que tenga este programa. Incluso ahora sí van a empezar, iban a comenzar a sumarse a este programa, pero bueno. Ahora no sabemos, estamos ahí a la espera de las tomas de decisiones que no son muy favorables, ya me dijeron, de que este programa no siga. Y Esperemos que siga. para poner en énfasis en lo importante que es, ¿qué sucedería si, por ejemplo, de la nueva administración de política que vamos a tener, no desean de continuar el programa? ¿Qué esfuerzo tendría que hacer el club para que esos chicos no pierdan la posibilidad de seguir yendo ahí a cumplir las actividades? Uy, un montón de cosas se van a tener que haber que recortar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el club no puede sostenerse sin esa. A ver, cada tantos chicos, por ejemplo, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Sí. Cada tanta cantidad de chicos se pone un profe, ¿no? Si supera esa cantidad de chicos, se suma otro profe para o algún ayudante. En el caso de que se destaquen, o sea, los chicos no pagan, primero, la familia va a tener que pagar sí o sí, ahora. Es lamentable, pero no hay otra opción. Y si no tiene para pagar, bueno, se va a recortar o se va a tener que bajar un profe, ya no va a tener la, la misma cantidad de profes en el caso de que se sumen más chicos. Claro. Porque no podés, no lo podés absorber al gasto. No, imagino que del club, las cuotas de que sea la gente, bueno, repetido por si no se escuchó, son 3.000-3.500 pesos, que hoy en día a 100 chicos son 35.000 pesos, que no llega por ningún lado, no alcanza para pagar ni siquiera un sueldo de un profesor. Tal cual. Por eso nosotros absorbíamos el otro gasto, el gasto que seguía, pero claro, vamos a tener que hacer doble de esfuerzo. Imagínate que, a ver, en una comisión de los clubes, no todos pueden y tienen el tiempo para colaborar y trabajar, estar trabajando en la parte social. Sí. Está el papá o está dentro de lo que somos en la comisión, algunos trabajan todo el día, horario de comercio, otros a la mañana. Entonces, los esfuerzos que uno hace para hacer, por ejemplo, no sé, un tebingo, como decirte, o alguna otra, algún trabajo social como para recaudar fondos, algún sorteo, no tenés que redoblar la apuesta, tenés que redoblar el trabajo y es imposible. No podés. Ah, pero aparte no es este el único programa que está ahí. Nosotros tenemos otro programa, bueno, también venía con ese, de la mano de Clubes en Obra. Ajá. Clubes en Obra también, no se sabe, yo creo que si no continúa hay equipo, tampoco va a continuar Clubes en Obra. ¿De qué trataba Clubes en Obra? Perdón. Clubes en Obra da una ayuda para infraestructura. El club, si bien todos los clubes que estamos iguales con el tema de tratar ediliciamente, o sea, el edificio a veces tiene sus consecuencias. Si no le haces un mantenimiento cada año o lo pintás o le haces alguna, se viene abajo el edificio o el club, le tenés que hacer constantemente un mantenimiento. Bueno, Clubes en Obra era para refaccionar, para ampliar, para acomodar todo lo que sea el inicio. Entonces era una ayuda espectacular como para ir arreglando, si tenías que arreglar una pared, si tenías que, qué sé yo, los vestuarios. Y bueno, todos los años había una ayuda justamente de Clubes en Obra. Nosotros hemos arreglado muchas cosas con ese programa. Tuvimos dos veces el programa de Clubes en Obra. Ajá. Y bueno, gracias a eso pudimos abrir otro espacio más para deporte. Y después el otro programa que tenemos, el de los discapacitados, que el tema de los chicos con discapacidad están trabajando en el club. Ahora tenemos 5 chicos trabajando en el club. Y el Ministerio de Trabajo de Nación le paga directamente a ellos con una tarjeta en el Banco Nación. Sí. Y bueno, y es una ayuda, y aparte los padres chochos con los chicos con discapacidad, porque ellos amplían conocimientos, están la parte motriz, hay muchas cosas que, bueno, que son favorables para ellos y para la familia. Sin lugar a dudas. Y bueno, y con todo esto estamos ahí, que no sabemos si sigue. Desde ya, y además ustedes generan inclusión con todos estos programas y la ayuda para el chico y para las familias que por ahí no tienen la posibilidad de llegar a fin de mes o encuentran en el club una escapatoria de esos problemas que deben tener internamente en la casa y lamentablemente, como bien contaba Silvia, está todo esto en peligro y es una pena porque, bueno, el club forma parte de la familia ya a esta altura. Totalmente. Los chicos con discapacidad, más allá del dinero que ganan o no ganen, ellos están en constante movimiento, están con chicos, se van adaptando a otro ambiente. Es algo re lindo para ellos y para los papás, ¿no? Que tanto están esperando a ver qué pasa con todo esto. Pero bueno, lo que tenga que ser, no podemos hacer más de esto, no tenemos que esperar. La verdad que sí, bueno, espero que se encuentre alguna solución de alguna manera y que más allá que no continúe el programa, esos chicos no se queden sin seguir yendo al club. Una lástima, realmente una lástima, porque esto ha sido un logro para los clubes, es un logro fantástico porque nos ayuda muchísimo. Nosotros los que estamos y que los que estamos al frente de los clubes y que tomamos la posta, a ver, no cobramos nada. Nosotros estamos ad honorem todos los clubes, el presidente hasta el último vocal. No es que se cobra un monto o un sueldo, lo hacemos porque queremos y porque queremos ayudar a la parte social. Esto nos mata, sinceramente, da mucha rabia, da mucha bronca, porque es una tarea social, una tarea de ayuda, y que nos gusta hacerla, pero no podemos estar tampoco batallando contra una marea enorme, ¿no? Sí, ya. Te agradezco, Silvia, por estos minutos y lo mejor en esta lucha. Bueno, gracias, gracias, y bueno, esperemos que todo nos vaya bien, pero ahí está complicado. Ya lo creo. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Chao, chao.